Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Bueno, muy bien, las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. www.eltunnel.co al aire. Estamos en el meridiano del programa, en toda la mitad, en el ombligo. Y nos falta una hora más de música, de logos y de historias que tienen esta parte iconográfica de las bandas que tanto queremos y tanto amamos y que tanto nos encanta y que posiblemente todos los días escuchamos, como en mi caso, todos los días escuchamos rock and roll aquí en el Túnel Rock. Un saludo muy especial a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir esta señal que originamos desde la ciudad de Pereira, desde la capital del eje cafetero. Aquí, oiga, y le he bajado el consumo al tinto. Estoy triste por ello. Estoy en la capital del eje, la capital del café colombiano, y se ha reducido enormemente el consumo de esta bebida oscura, digna de este territorio, de esta parte del país. Y no tengo una bebida de tinto, un tintico a esta hora que haría muy bien. Bueno, aquí uno lanza la batiseñal, pero desafortunadamente no llega porque estoy solo. Aquí no llega nada, entonces bueno. Vamos a ver si más tarde me preparo un tintico, aguanta un tintico. O más bien después del almuercito. Oiga, sí, más bien un tintico después del almuerzo. Muy bien, tomémonos un tinto, seamos amigos, exactamente. A mis amiguitos que están por ahí conectados en nuestro chat, bueno, un gran abrazo, por ahí están enviando. Por acá nos dice don Carlos, quiero conseguir los Funkos de Doors y Queen, geniales. Yo tengo un tema con los Funkos, no me gustan. No sé, o sea, hay gente que, como el caso de Carlos, y es totalmente respetable, les encanta estas figuritas y son felices con ellas. Pero la verdad, yo con estos temas de adornos soy muy selectivo en este caso. Y me gusta, y llámalo egocéntrico, llámalo, no sé cómo quiera llamarlo, pero a mí, por ejemplo, si tuviese un Funko que se lo vi a una persona que entrevisté hace algunos meses, ya un año casi, que fue a este señor que se me está olvidando el nombre, Fer Núñez. Fer Núñez, que es un presentador de noticias. Este señor en México, cuando estuvimos hablando y hicimos la entrevista, pero esto no quedó dentro de la entrevista, me mostró el Funko de él. Mandó a hacer un Funko de él. Obviamente le costó un ojo la cara, pero sí es posible. Usted se mete a la página de Funko y manda a hacer el logo, el Funko, pues, de su nombre y como con su cara y todo. Entonces es bastante interesante, ¿eh? Es bastante interesante. Me gustaría un Funko mío, por ejemplo. Llámelo egocéntrico, llámelo como quiera, pero sería interesante ver un funquito, porque es que todo el mundo tiene el de las bandas y todo eso, ¿no? Hay como por romper el molde, sería interesante. Muy bien, sigamos hablando de los logos, es el motivo por el cual usted está por acá. Y llega el turno de una banda británica icónica, que tal vez junto a AC/DC y otra banda que viene más adelante, son los reyes de la mercadotecnia. Estos señores, este logo y la tipografía también hecha a la medida, son los más icónicos que podemos encontrar en la historia de la música, en el rock and roll. A lo largo de la historia de la banda, se ha vuelto tan popular que prácticamente no hay categoría o bienes de consumo donde no se haya utilizado este logo. ¿Y de quién estoy hablando? Pues de Iron Maiden. Aparece en camisetas, en chaquetas, en gorras, en cinturones, en bolsos, en paquetes, hasta en aviones. Hasta en aviones aparece el logo de Iron Maiden. Parte de la nave del rock está inspirada en el Edford One, que pues yo les había contado. Me encanta el tema de los aviones y por esto este programa se llama La Nave del Rock. Pero en parte se inspiró en el Edford One. El logotipo de Iron Maiden es una fuente llamada Metal Lord. Si usted la quiere descargar y hacer su nombre con esta tipografía, búsquela así. Metal Lord Font. Font es fuente, ¿no? Para que la baje, la descargue. Y la tiene ahí en su computador. Que refleja el impulso y el vigor de otro mundo de la música del heavy metal. El logotipo aparece en todos los álbumes lanzados por la banda, así como en numerosas piezas del rock y el heavy metal. Y este logo, combinado con su mascota, con Eddie, sin duda alguna marcan una tendencia absoluta de la banda. Y donde está Eddie está el logo, y donde está el logo está Eddie. Y esto es una maravilla en cuanto al manejo de la mercadotecnia de esta banda. Este logo fue creado en 1980, la tipografía que vemos ahí. Y tenemos una de las canciones, una de las primeras canciones que tiene Iron Maiden y que suena muy bien hasta ahora. Esto es Plover. Llegar a la selección de esta canción me costó trabajo, pero los oyentes se chiflaron. Eso me encanta, al parecer les encanta esta canción. Por supuesto, a mí también. Una delicia. Iron Maiden. Estás con el Túnel Rock. Muy bien, está muy bueno este tema de la iconografía de las bandas. Me lo estoy gozando, sin duda alguna. en este jueves 7 de octubre del 2021. Este programa queda guardadito ahí en la caja negra de la nave del rock, que es un alojamiento que tenemos ya. Este es el programa número 102. 102 vuelos hemos tenido y ya los estamos alojando en una plataforma que se llama archive.org. Ahí lo guardamos. Pues, ¿por qué lo guardo ahí? Y usted me dirá, ¿por qué no lo mete en Spotify, súbalo a Deezer, no sé qué? Pues porque todas estas canciones tienen copyright. Y no, adivine, no tengo los derechos de esas canciones. Entonces me toca alojarlo en un sistema que no me rastree el copyright. Y ese es el medio por el cual usted, si quiere escuchar los 102 programas de La Nave del Rock, pues bueno, bienvenido, ahí lo puede dejar. ¿Cómo llega él? A través de un link, ¿sí? A través de un link que yo les comparto, bien sea en las redes de la emisora o en mis redes personales. Ahí usted llega a los 102 programas que hemos hecho de La Nave del Rock. Bueno, que están registrados, porque La Nave del Rock tiene más de 500. Estamos desde el 2014 dándole plata a este tema. Y pues bueno, lo sigo haciendo con el mismo amor y cariño desde el primer día. Algo más tranquilo. Por ahí que ya estaba escuchando los primeros programas y no, qué pena, qué pena. Pero eso se llama evolución. Algún día lo pondré, algún día me quitaré la pena y pondré mi primer programa de La Nave del Rock. Para que, en un programa totalmente acartonado, bueno, con algunas cosas por ahí que obviamente a lo largo de todos estos años uno va mejorando, esa es la idea. Y que pues sea el gusto de nuestros oyentes. Sigamos hablando de los logos de la banda, de las bandas. Hemos dicho que logos icónicos, AC/DC, logos icónicos, Iron Maiden, y la banda que viene a continuación sí que es icónica. Pensaría yo que es el top, o el orden sería, número uno, Kiss, que es la banda que viene a continuación. Número dos, se disputa ahí una pelea, un rifirrafe entre Iron Maiden y AC/DC. Yo creo que ese es como el triángulo ahí interesante de los tops de las bandas más importantes en cuestión iconográfica. Esta banda Kiss tiene un significado en cuanto a la tipografía y a la historia de cómo obtuvo su nombre. Una de las versiones o una de las historias es que es la abreviatura de Knights in Satan Service. Caballeros al servicio de Satán, de Satanás, de Mr. Satan, no, Mr. Satan no, es de Satanás. Pero la realidad es mucho más sencilla. Uno de los músicos mencionó que hay un grupo llamado Lips. Y pues, de un momento de inspiración, dijeron, ve, ¿por qué no le ponemos a nuestra banda Kiss? Y como que les sonó, les pareció, y así se quedó. Así de fácil. Hicieron lo que en mercadeo o en todo este tema de la era de marketing se llama el benchmarking. Copie y pegue y mejórelo. O mejor, copie, mejórelo y péguelo. Pues lo que hicieron. Bueno, que la mejora no es tan absoluta. De Lips a Kiss, pues digamos que no hay mucha diferencia. Pero realmente ese es el motivo por el cual la banda se llama Kiss. El logotipo de la banda fue diseñado en el mismo año que se formó el grupo. Lo hizo Ars Frehley, el guitarrista y vocalista de Kiss, quien creó la famosa marca Kiss. La marca denominativa en mayúsculas representa letras gruesas en negrita y las S formadas por Z también generaron una controversia porque la doble Z en la forma como estaba diseñada era el símbolo de las SS nazi. Entonces pensaban que esta banda le hacía alguna apología a este grupo o a este ejército de las SS, que pues obviamente hizo bastante daño para la población de la Segunda Guerra Mundial, la población judía. Otro detalle notable del logotipo es la paleta de colores. Si usted se da cuenta, siempre utilizan tres colores. Está el negro, está como un color naranja rojizo y el amarillo. Estos tres colores realmente combinados son un hit, o sea, son una verdadera sensación porque generan ese poder, esa potencia energética que pues por supuesto tiene la música de Kiss. También se me hizo un nudo escoger la canción de Kiss, pero quise colocar una canción más relajada, más tranquila, que casi no suena incluso. que casi no suena, y es una canción que cuenta historias. De hecho, si usted ve el video de esta canción, es una historia. Y si mi memoria no inventa, creo que la canta, no he buscado aquí. De hecho, yo generalmente a veces hago los programas a la memoria de lo que yo sé. Poco lo busco, y eso es una cuestión por mejorar, porque puedo estar diciendo cosas que no son. Como en este caso, no estoy totalmente seguro, y esto se lo dejo a ustedes, a mis oyentes, a ver si me confirman o no que el que canta es Jane Simmons en esta canción. ¿Ustedes me lo van a confirmar o no? ¿Qué canción es? Esta canción fabulosa y espectacular se llama Domino, a bordo la nave. Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament. It's a big one. Goes like this. Yeah. En tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. my will, I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before, so insecure. Escuchamos a Linkin Park, una banda que también tenemos aquí dentro de la selección de logotipos, en la cual pues el logo de Linkin Park no hay mucho de qué hablar, teniendo en cuenta que es un logo que ha tenido varios cambios en la historia de la banda. Y en el 2017 dejaron un logo bastante minimalista. Para mi concepto me gustaban más los logos anteriores, al menos reflejaban el poder de la banda. Pero aquí en este logo que presentan en el 2017... es un logo que genera mucho espacio entre las letras, con una tipografía sin serifa, es decir, totalmente plana, totalmente recta, y pues que simplemente destaca el arte minimalista. No hay más por decir de la banda Linkin Park. A continuación, una banda que tiene un logotipo bastante interesante y que también creo que ha sido el logo que más se ha escrito en los pupitres, en los colegios y universidades. Porque es un logo muy fácil de hacer. Y justamente el logo de Korn fue diseñado por Jonathan Davis, quien simplemente tomó un crayón, lo dibujó en un minuto y dijo, vea, ahí está el logo de la banda. ¿Cuál la huevonada? Bueno, no sé si dijo eso, pero tal vez lo diría, ¿no? O lo pensó. Son las historias del rock and roll que nunca van a ser confirmadas. Pero el cojo dijo, tome, ahí está ese logo. Necesitan un logo para la banda, hágale con ese. Lo acabo de hacer, me tomó un minuto. Pues ya, obviamente, cuando la banda trascendió, pues le construyeron este mismo logo, ya con una paleta de colores, con un logotipo que representa la combinación monocromática, pero que a veces se ejecuta con el color rojo escarlata, mejor dicho, por lo que lo hace más potente y evoca una sensación de energía infinita. El logo de Korn es muy fuerte, a pesar de las líneas caóticas y algo amateur, por decirlo de alguna manera, se ve muy atemporal, incluso generando un reflejo y algo que va en contravía, sobre todo por la R, que está al revés, ¿no? Y pues también como parte de su esencia. Pero pues digamos que lo más importante es que hay bandas, o hay marcas más bien, que le aportan o invierten mucho dinero para la construcción de su logotipo. Y pues en esta banda lo hizo en un minuto. ¿Y quién lo creó? Pues el vocalista, Jonathan Davis, que lo tenemos acá con esta canción que se llama Blind, a bordo de la nave. We'll be right back. see I'm going blind. I could see I'm going blind. I could see I'm going blind. Esta es la nave del rock a través de www.eltunel.co y le damos paso a una banda más. Y estos señores sí que tienen una... A ver, ¿cómo lo podríamos describir? Un tema como interesante, interesante. Aunque la palabra interesante me queda corta para describir la iconografía de Led Zeppelin. Estos señores son unas leyendas, justamente, del rock británico. Sin duda alguna. En 1968 se crearon ellos, ¿sí? Como banda, como Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. Ahí los cuatro decidieron hacer esta banda, Led Zeppelin. Pero 5 años después decidieron crear todo lo que es la parte gráfica de Led Zeppelin. El clásico logotipo fue creado ya en 1973. Que adoptaron, pues básicamente, como una palabra blanco y negro, y pues está totalmente reconocible y es totalmente identificable al instante. Y eso es una de las premisas de los logotipos: que usted lo pueda identificar, que no lo confunda. ¿Será que eso es Coca-Cola o Pepsi? No, están totalmente marcados. El logo de Led Zeppelin sí que es identificable fácilmente. Adicionalmente, en algunos, a lo largo de la historia, crearon bastantes emblemas nuevos. Por ejemplo, la imagen del sello discográfico Swan Song, lanzado en 1974, pues en el cual se ve el símbolo de Ícaro, que es un hombre con los brazos hacia arriba y unas alas. Es el símbolo de Ícaro, también creado para la banda. Y el emblema de cada uno de los integrantes de la banda, pues este, al parecer, le podemos sacar temas místicos, temas más allá de nuestra comprensión humana, pero realmente cuando crearon el cuarto álbum de estudio, pues sin título, básicamente, presentaba únicamente unos símbolos, uno para cada miembro, y Page afirmó haber creado su emblema por su cuenta, pero pues nunca le dio ninguna explicación. Digo, hago un garabatico ahí, pero no tiene alguna connotación para él. John Paul Jones y John Bonham encontraron sus símbolos en el libro de los signos de Rudolf Koch. Y Robert Plant creó su símbolo por sí mismo. Él mismo lo hizo. Tan, tan, tan. Y al parecer es el signo de una supuesta civilización Mu. Así de sencillo. Pero, digamos lo que... Puede sonar muy simple, así como lo estoy relatando, como lo estoy hablando, pero esto le dio a Led Zeppelin una connotación bastante interesante de esa parte oculta, ese ocultismo que ellos siempre han manejado, no solamente en la parte gráfica, sino también en su música. El logotipo de Led Zeppelin, utilizado desde 1973, presenta una fuente personalizada, es decir, hubo un artista que se encargó en hacerla para ellos, hecha a medida. Poco convencional, porque acá prácticamente la D tiene una forma diferente, la Z tiene una parte muy prolongada, las P's, la doble P de Zeppelin está muy presente, o sea, es un logo bastante bien logrado. Sin duda, su música ha quedado en nuestras mentes y sobre todo en nuestros corazones. Aquí tenemos a los Led Zeppelin con esta canción sota que me costó trabajo seleccionarla dentro de la gran discografía que tienen. Espero atinarle. Y es una canción que yo quiero escuchar además. All My Love. Oh, sin duda alguna un temazo, como están escribiendo nuestros oyentes a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. ¿Quiere ver las gorras que tenemos disponibles en el Tunnel Rock? Son unas espectaculares gorras con el logo de algunas bandas. Ojalá fuera tu banda favorita, la que estuviese ahí en el stock disponible. Y la puedes solicitar y llega a la puerta de tu casa. Llegan a... Buenas, buenas, llegó la gorrita. Bueno, de pronto no irán así porque pues no saben qué lleva. Pero sí, llega la gorrita a la puerta de su casa. Y pues simplemente es escribirme a través de nuestro WhatsApp, mirar el catálogo que está disponible ahí en la tienda de WhatsApp y simplemente hacemos el envío de inmediato. Y ya como don Javier Reyes, que por aquí estábamos hablando, que me estaba diciendo, venga, ¿por qué no se toma un carajillo, un tintico con aguardiente, sabor tropical? Y se me hizo agua la boca. Qué delicia, pero bueno, eso es para más tardecito. Sin duda alguna, don Javier. Y Javier, justamente ayer se paró su gorra de los Rolling Stones. Una belleza de gorra porque el logotipo de los Rolling Stones, la lengua, está a un lado en color rojo así carmesí. Y el logotipo de los Rolling Stones está bordado en negro. O sea, un detalle de fina coquetería. Una gorra bastante bonita. Estoy que me separo la mía, pero es que esa es la que más se ha vendido. La de los Rolling Stones. La que hemos más rotado aquí en este stock tenemos. Que bueno, decidimos llevarles a nuestros oyentes algo interesante, algo bien bonito, por supuesto, algo único, porque pues yo la verdad no la he visto por ahí. Dicen que por ahí ya se ven por otros lados, pero bueno, yo no la he visto. Y si usted la ve por aquí, pues bueno, chévere, cómprela. Es fácil, fácil la compra. Usted me dice cuál es, me transfiere por Nequi y el envío lo paga contra entrega. Así de fácil, así de sencillo, no nos complicamos la vida. Sigamos hablando de los logotipos de las bandas de rock and roll. Y llega el turno de una de las bandas más representativas y que últimamente ha dado de qué hablar gracias a su nuevo compilado de música, el Blacklist, de su álbum, pues el Black Album. Justamente estoy hablando de Metallica, que es uno de los logos más representativos también de la historia del heavy metal, del thrash en este caso, del rock and roll en general. A la banda ha tenido 4 logotipos, pero generalmente la M y la A siempre han salido como esas aristas, esas puntas, como si fueran 2 linternas prácticamente, es lo que uno encuentra de historia en este logotipo. Esto genera un carácter en la banda, genera esa parte, por decirlo, electrizante que tiene la banda y su música, por supuesto, por ser unos precursores casi del thrash. Y es un logo que sencillamente se reconoce. La M y la A usted las puede separar, y de hecho lo hacen en sus conciertos, colocan unas pancartas grandísimas, la M y la A al lado de las tarimas, derecha e izquierda, y se ve espectacular esta banda. Pues bueno, los tenemos aquí con una de las canciones que a mí más me gusta, y esto es Black Net. We'll be right back. qué cancionzota de Metallica, Black Death. La teníamos aquí en la nave del rock, justamente hablando de los logotipos de las bandas en esta primera entrega, porque sin duda alguna nos quedan muchas bandas por hablar. Y del, como vamos de la A a la Z, vamos en la M, se nos ha quedado tal vez de ahí para atrás algunas bandas por hablar. Obvio, es que son varias bandas, no todas encuentran la información y a veces es algo complicado incluso encontrar el porqué del logotipo de las bandas de rock, que eso es lo que estamos hablando el día de hoy, que queda próximo un programa para hablar y seguir con este tema que es bastante interesante, tiene bastante tela para cortar y hablar de los logotipos de las bandas de rock and roll, algo icónico, algo que usted tal vez tiene en su camiseta, tiene en su remera, como lo dicen en algunos países, en su polera también, o en sus bolsillos, en sus afiches. He visto incluso tenis, unos tenis que hacen grandes marcas como Nike, como Adidas, inspirados en las bandas, y son sencillamente una locura. O sea, son, incluso sacan ediciones especiales icónicas y son objetos de colección, tanto que la gente los ve y ni siquiera se los calza, o los calza en un tapete cuidando muy bien el tema, y se toma la foto, presume y vuelve y los guarda porque son objetos de colección. He visto en una convención de tenis que hacen en Estados Unidos, personas que tienen las réplicas de los Nike de Marty McFly cuando fue al futuro, incluso. Entonces son tenis que únicamente utilizan en ese tipo de convenciones, en ese tipo de reuniones. Y por supuesto, valen un huevo, valen un ojo de la cara. Son tenis que no se consiguen fácilmente. Usted o no vaya a San Andresito, venga, déme la réplica, no lo encuentra. O sea, es difícil de recrear incluso. Incluso hay algunas marcas que son icónicas también y relanzan tenis que ya se han vuelto muy populares, como por ejemplo los tenis que se calzó se me está yendo el Terminator, se me fue el protagonista de Terminator 1. Alguien que me colabore ahí con, y es fácil de encontrar, se me está yendo en este momento. Bueno, el protagonista, el que llegó, el humano, no el Terminator, sino el humano, cuando llega al pasado a rescatar a Sara, él se calza unos Nike, y esos Nike, esos tenis, se volvieron unos tenis prácticamente de culto. Es muy difícil encontrar esos tenis que el señor Kyle Reese se los calzó en ese momento y en la película. De hecho, ese par de tenis salieron en las dos películas, en las dos versiones, en la de 1980 o en la década de los 80 cuando salió esa película, y cuando hicieron la adaptación, pues cuando ellos le cambian totalmente la historia, sale otro Kyle Reese, también se calza esos mismos tenis, y la producción les tocó pedirles a Nike que les volviera a fabricar esos tenis porque esos tenis no se consiguen, y pues más aún se volvieron unos objetos de culto. Kyle Reese me estaba aquí haciendo un manojo de anzuelos. Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido musical por los íconos, por los logotipos de las bandas, y me voy a despedir con la última banda que tengo preparada para el día de hoy, en esta primera parte de los logotipos de las bandas, que sin duda alguna, y es mi compromiso hacer una segunda, de pronto nos da para una tercera parte de los logotipos de las bandas a medida que en Ellipsis Brand se vayan publicando. Recuerden que en Ellipsis Brand se publican dos por cada día. Acá estoy viendo, a ver, ¿dónde está el Instagram de Ellipsis Brand? Yo quedé en Motorhead, que es la banda que vamos a hablar a continuación, pero ya está publicado el de Nirvana, el de Pink Floyd, el de Queen, el de Radiohead y el de Rammstein. Hoy se publican más bandas con la R. Creo que el que viene es Red Hot Chili Peppers, y así hasta que lleguemos al final. Con la W creo que estamos terminando. Pero después me imagino que haremos otro repaso desde la A a la Z, y es ahí donde retomamos el tema aquí en la nave del rock. Voy a hablar del logo de Motorhead. es una mascota, realmente, la que refleja el espíritu de la banda. Es una mezcla entre el punk y el blues, algo que le cantaba a Lemmy Kilmister, un señor que, dice en la historia, que tomaba whisky todos los días. De hecho, Jack Daniels sacó una edición especial porque él andaba con una botella de Jack Daniels para arriba y para abajo, y sacó una versión especial en honor a Lemmy Kilmister. El icónico, esta mascota llamado Snaggletooth, o también conocido como Warpig, es un símbolo totalmente atemporal que refleja esa rebeldía y es un rechazo a toda individualidad. No muchas bandas tienen una imagen tan legendaria en su identidad visual, y el logotipo de Motorhead se destaca por esa cara con esos colmillos y es a la vez algo fresco, incluso la tipografía también. Este logo fue creado en 1979. Y para encontrar una canción que reflejara ese sentimiento entre el punk y el blues, me voy con esta canción para despedirme y agradecerles a todos ustedes por su conexión. Y esto es Overkill, Motorhead. Y con esta canción me despido. Nos oímos la semana entrante aquí a bordo en la nave del rock. Espero que se hayan gozado este especial de los íconos de las bandas de rock. Chao, chao. Screaming with Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.